Solo basta encenderlo para viajar, crear un portal en el tiempo y de esta manera ser capaces de concebir sentires de una época muy, muy, muy remota. Amasúa, Amalulia, Amakelia. Apreciarlo y acompañarlo toda la noche sin dejarlo apagar es al mismo tiempo avivar el ánimo, la vida, el espíritu. El amor es temporal, que todo

días en la cama. La ciudad está en llamas. La ciudad está en llamas. Nada por aquí, nada por allá. Vamos que está muerta la madrugada. El eco y fantapose que se pone de moda. Luego todo tranquilo se comienza a revelar. Que relajo el compadre de guarapo. Repartan la baraja, que voten los más guapos. Ahí sacan los sapos, ajo, carajo. Mejor me barajo, yo no me rebajo. Tomo el atajo y me rajo. Y sal, y sal, y sal, y sal. Pa' la calle cámara en la noche a divagar. Y sal, y sal, y sal, y sal. Y corre, corre, corre, no te vas a quemar. Rueda con toda la fuerza de su gravedad el fuego que arde y gira en el centro de nosotros. Y que nos queme. Empujada por un viejo con fatiga, olor abierto al sol que vuelve sobre pasos suyos, que las hojas del patio conocen como propios, y

placer. Incéndialo todo. Llegará el día en que, después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos la energía del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. It's a fire. These dreams that pass me by. This salvation I desire keeps getting me down. 'Cause we now.

Yeah. Aquí termina Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.